¿Qué? ¿Y cuánto tiene grabado? ¿Dónde está? Cállate, hombre. A ver. Estoy pecando una cinta, tío. No, primero los libros. La minoría. León Tolstoy, La verdadera vida. Los procedimientos de la falsa religión. La verdad no necesita confirmarse por medio del ejemplo. Es aceptada libremente por todos aquellos que lo comprenden, que la comprenden. Por el contrario, la mentira pide procedimientos especiales para obligarnos a admitirla. Estos procedimientos aplicados a la fe son los mismos en todos los pueblos. Cinco es su número. Primero, falsa interpretación de la verdad. Segundo, creencia en los milagros, en los milagrosos. Tercero, institución de intermediarios entre el hombre y Dios. Cuarto, acción sobre los sentidos. Quinto, enseñanza al niño de la fe errónea. El primer procedimiento consiste no solo en reconocer teóricamente la exactitud de la verdad revelada por los profetas más recientes, sino además en tener a los profetas consagrados y divinos. Se les atribuye toda clase de milagros, pero ocultando el verdadero sentido de la verdad nuevamente revelada, a fin de que no pueda contrariar las antiguas condiciones de la vida y hasta la consagra. Esta falsa interpretación de la verdad y divinización de su predicador se produjeron en todos los pueblos a la aparición de una nueva doctrina religiosa. Tal fue el efecto de Moisés y los profetas judíos. Cristo reprochaba a los fariseos su mentirosa interpretación de la doctrina judía, diciéndoles que ocupaban el asiento de Moisés, sin entrar en el reino de Dios, y sin dejar de entrar en él a los demás. Las doctrinas de Buda, de Lao Tse, de Zaratustra y de Mahoma sufrieron igual percance. Por último, la fe cristiana comenzó a perder su verdadero sentido en la época de la conversión de Constantino, cuando las divinidades y los templos paganos fueron cristianizados, y apareció el mahometismo como reacción contra la pretendida pluralidad de los dioses cristianos. El segundo procedimiento de la mentira religiosa consiste en persuadirnos de que el conocimiento de la verdad por medio de la razón que nos viene de Dios es un pecado de orgullo, porque hay un medio más seguro de conocimiento, la revelación directa de la verdad que Dios hace a algunos elegidos, revelación que va acompañada de ciertas señales, apariciones, milagros y otros hechos sobrenaturales que confirman la realidad de la revelación. En suma, se quiere que se crea, no en la razón, sino en los milagros, es decir, en lo que es contrario a la razón. Bueno, siguen los otros procedimientos. El de Tony Benassa se llama Hola, Señora. Aquí en Barra. La enseñanza que no se base en el ejemplo es simple opresión. El decaimiento y luego la muerte de numerosas instituciones sociales ha comenzado con el error, pecado, cometido por sus líderes, de enseñar lo que ellos mismos no fueron capaces de practicar. La diferencia entre el gran maestro y sus seguidores es que aquel practica sus enseñanzas. El maestro de Nazaret llevó hasta el último extremo su magisterio, por lo cual su nombre no ha podido ser consumido. Lástima que el mensaje de Jesús, de tan elevado contenido espiritual y filosófico, haya tomado con el tiempo una apariencia caldosa, descafeinada e insípida, por obra y gracia de quienes se creyeron los únicos depositarios, tal creencia les define, de su universal y trascendente doctrina. Los grandes seres de la historia humana se han caracterizado en general por la ausencia de ciertas enfermedades del alma, la posesión, el orgullo, así como también el hacer de su propio cuerpo un ejemplo de vida y enseñanza. Cuando la riqueza acudió a sus hogares, les importó lo mismo que cuando se asomó la pobreza, puesto que en verdad vivían más allá de esos conceptos, pero sus bocas nunca conocieron el hambre ni sus cuerpos la necesidad, ya que de ellos manaba el oro alquímico de su presencia, que abre las puertas al mal. Después, al final, luces. Solo entonces se fundirán en una sola la luz del sol y las llamas de la ciencia y la religión, junto al mensaje de los sentidos y los sentimientos. Se abrirán las puertas de una nueva era para un hombre nuevo y los dioses volverán a habitar la tierra. Ahora, ¿quieres me llevar la carta que dirijo a Tony Benassa? Iglesia Pobre de Mallorca, julio del 90. Amigo Antonio, salud y paz. Hemos leído tu libro Olas. Nos ha gustado mucho. También unos amigos nos han dejado leer el libro La verdadera vida, de León Tolstoy. Otro libro que nos ha gustado. En mi vida he leído bastantes libros de temas del Espíritu, temas de Dios, pero los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre vemos con tristeza que en el mundo se han escrito y se escriben toneladas, millones de toneladas de la llamada literatura espiritual, filosófica, etc. Muchos dicen que vivir la vida en y con Dios, muchos dicen cómo vivir la vida en y con Dios, pocos, muy pocos, viven lo que escriben o predican. No tratamos de juzgar a nadie, pero esta es la verdad. Por esto, la Iglesia Pobre de Cristo, no hay otra, en Mallorca o en cualquier parte del mundo, practicamos y predicamos las sencillas enseñanzas de Cristo. Nos alegraría mucho que algún día tú y otras personas como tú traten de vivir en y con Cristo. Con saludos fraternales, Cayetano Martín. Ahora, ¿quiere leer lo de Juan, el Evangelio de Juan? Este es el Nuevo Testamento de Juan. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bien. El mensaje. Sí. Mallorca y los cristianos en la historia. En Mallorca, en el siglo I después de Cristo, ya existían colonias de ciudadanos romanos. La población romana debía estar básicamente constituida por veteranos marineros, comerciantes y esclavos. No sabemos cómo y cuándo llegó el cristianismo a Mallorca. Se habla de la llegada de San Pablo, pero no se tiene base suficiente. Es seguro que el cristianismo llegó a Mallorca, como en otras partes del Mediterráneo. Gente pobre que lo daba a conocer y gente pobre que lo recibía con agrado. No sabemos nada de la primitiva iglesia en Mallorca. Parece seguro que eran pequeños grupos independientes y seguro que estos grupos los formaban gente pobre. Y según parece, ya en Menorca había el grupo cristiano. Estaba formado por gente pobre y poco ilustrada. En cambio, la comunidad judía ya tenía poder y riqueza. En el año 420, un teólogo, Consencio, que visitó Mallorca, escribió a San Agustín y le decía que en Baleares no había cristianos. Seguro que no encontró cristianos intelectuales, pero no se puede aceptar que no había cristianos. Hasta aquí hemos copiado del libro Historia de la Iglesia en Mallorca, de Pedro Chamena y Francisco Riera, editorial MOI, 1986, páginas 12 al 17. Está escrito en mallorquín. Todo esto confirma lo que ya hemos dicho en otras ocasiones. Somos descendientes de los primeros cristianos israelitas que vinieron a Mallorca. Muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, el obrero carpintero. Y todo se explica sobre los judíos ricos y judíos pobres. Los judíos ricos seguían las enseñanzas de Moisés y los pobres seguían las enseñanzas de Jesús de Nazaret. En las Islas Baleares, judíos y no judíos, si eran obreros, si eran pobres, entendían mejor la sencillez del Evangelio de Cristo. El mensaje de Jesús el carpintero, que las complicadas enseñanzas de los rabinos del judaísmo. Es por esto que el verdadero y único cristianismo se conservó siempre en casas particulares pobres. Las enseñanzas de Cristo eran enseñadas de padres a hijos de forma oral, en la misma familia. Por esto, al llegar al llamado cristianismo católico del Vaticano con su poder político y religioso, era completamente extraño a los cristianos de Cristo. Y después de su llamada conquista, empezó la triste y amarga historia de la Inquisición. Pero Dios tenía preparado algo que el catolicismo y el protestantismo no podían imaginarse. El glorioso renacer del cristianismo primitivo, el de Cristo, precisamente aquí en Mallorca, la Iglesia Pobre de Cristo. Los que tienen el poder político y religioso, los ricos, han intentado siempre dividir a los obreros, los pobres del mundo, con religiones, partidos políticos, con la llamada cultura, militarismo, etc., para poder explotarlos. pero en realidad la humanidad está dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, los que tratan de adorar a Dios y los que solo adoran el becerro de oro, el dinero. No hay más que egoísmo. Por esto la Iglesia Pobre de Cristo aconseja a los obreros y obreras, los pobres del mundo, que acudan a Cristo, la luz y la verdad de la vida, y verán las cosas claras y tendrán la única salvación, siendo verdaderos apóstoles de Cristo. Cayetano de Martí, julio de 1990. Bien. Ha venido Juan. No le va a dar consejo, soy seguro que Dios no podrá. Entonces, al copiar esto de la historia de Mallorca, ha sido para mí pues una gran alegría, como también lo será cuando salgamos ahí en la enciclopedia de Mallorca, la revista Brisas, que hable simplemente de esto, la Iglesia Pobre. Este cristianismo que ha sido desconocido a través de, bueno, de muchos tiempos, casi 2000 años. Entonces hay que repetir una vez y otra lo que está ocurriendo aquí. Este señor, Tony Bernosa, dice ya cosas en este libro que parece, es como vislumbran algo. Y antes de seguir, me parece que María podría decirnos quién dirigía la conversación esta del libro y la conferencia donde fuiste en la calle de San Jaime. Bueno, Tony Benaza, que es, digamos, el encargado de guiar el centro metafísico, ¿no? Y estaba el director de la revista Más Allá, que tuve la oportunidad de conocerlo. Y bueno, y se ve que ha leído mucho tus mensajes, porque de repente hablaba del maestro, de Jesús, y yo, claro, le metía un poco de caña, ¿no? Como estaba sola, por lo menos pude hablar, ¿no? Y entonces, pues, había gente que sí que preguntaba cosas, pero fue muy positiva, yo creo, lo que hizo este señor, ¿no? Y al final, Tony Benazar le dijo que sí que lo invitará en septiembre, que continúen las charlas, que yo pretendo ir de nuevo, porque ya le dije al director de Más Allá, Félix García, gracias, que yo le había escrito una carta y que lo volvería a escribir. Y me dijo que seguro que ahora me contestará, porque me pidió mi nombre y todo. Y bueno, ya me escribí, pero fue muy positivo, porque por lo menos hay gente que tiene inquietudes allí y se les, como me dijiste todos los días, se les puede meter alguna idea, ¿no? Y de vez en cuando, y porque hay gente que como que se está recién así, como dices tú, vislumbrando así, que el Tony Benaza sí se ve muy simpático, muy así, amable. Entonces igual, a pesar de que son intelectuales todos, la mayoría de los que van ahí, pero como que se están dando cuenta que hay algo más allá de la mente. Ah, porque una mujer le preguntó al que da la conferencia, ¿no? Al señor, al director. Y le dice, bueno, tú dices que Dios está en cada uno, pero, y entonces, si Dios es la perfección, y yo no soy perfecta, le dice, entonces, ¿cómo lo explico esto? Entonces, claro, el director de Más Allá, Feliz Gracia, se cortó un poco, no hay nada que decirle. Yo estoy a punto para ni decirle a la tía algo y contestarle, porque yo me sentí en condiciones, no que me crea superior al tío este, y yo tampoco tengo estudios de ese tipo, pero con lo que nos han, las ideas que nos han dado que están aquí, se le puede contestar a cualquier tío. O si no, piensa en ese momento alguien se, no sé, uno siente algo que le tiene que decir, ¿no? Y claro, muchas veces me tiene que quedar callado, porque es que yo veía tanta ignorancia, y claro, trataban de manipular a la gente como un centro metafísico, mucho a lo mental, ¿no? A lo intelectual. Y yo no, los metía para la cuestión espiritual. Cuando hablaban de los ricos, yo le hablaba de los pobres. Pues le cité el versículo ese del maestro, ¿no? Porque yo le dije que no, sí. Porque en un momento este señor dice, es que hay que tener un desapego a las riquezas materiales, porque yo, por ejemplo, ahora dijo al Félix Gracia, que él trataba de no tener nada material, que él prescindía de todo esto, que él estaba comprendiendo esto. Entonces dije, bueno, entonces viene bien lo del maestro, cuando se hace tan rico, le dije yo, ¿no? Y bueno, cuando habló de eso, del cambio de la persona, y yo pues decirle lo de aquí, ¿no? Que él dice, le llama despertar de la conciencia cósmica. Él habla con términos así, no esotéricos. Y yo le dije, bueno, pero si eso significa que la persona va a cambiar, con esa conciencia, entonces el mundo entonces va a cambiar con la persona, o sea que así se arreglará el mundo, ¿verdad? Sí, sí, me dijo, sí, es así. O sea que él iba para la mía, ¿me entiendes? Yo lo tiraba. O sea, es fácil manipular esto, claro, porque son muy intelectuales, ¿no? Pero si tú le buscas por el lado espiritual y humano, te tienen que encontrar la razón, porque yo había llevado una flor. Entonces estaba hablando de la madre naturaleza, y bueno, que era Dios y todo esto. ¿Ves, me dijo? Tú misma me decía, estás oliendo el perfume de la flor, me decía. Eso ya es algo, digamos, de la naturaleza, y entonces ahí se enrollaba el tío, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ponía ejemplos también de, más que nada, intelectuales también, ¿no? De Krishnamurti también, que se nota que lo ha leído. Pero, no sé, cuando venga septiembre, yo creo que sí, que si queréis venir algún día, yo me enteraré de las charlas, porque valdría la pena meter caña, ¿no? Porque esta revista lo está leyendo mucha gente más allá. Y hay gente que tiene cantidad de dudas. Y yo veía ahí que podía decirle muchas cosas a la gente, pero claro, no iba a dar la conferencia yo, porque... Pero me sentía de verdad, pero, sí, María, me prometo. ¿No me dijiste que le habían hecho preguntas a otras personas? Sí, ya estaba bien pasado. ¿De esto, de cuándo? Y dijo de un futuro, ¿cómo es? Ah, sí, él dijo que señor... porque la gente le decía, está muy bien lo que tú dices, pero ¿cuándo será este cambio de la humanidad? Entonces el señor dice, bueno, más adelante, será. Más adelante. Y yo le digo, ¿cómo que será? Le digo yo, si esto se puede hacer ahora. Lo tienes. Le digo, okay. Si esto se puede hacer ahora, María, no hay que esperar tanto. Aquí estaba. Ah, lo tiene. Aquí está escrito, más o menos. Solo entonces se fundirán en una sola la luz del sol y las llamas de la ciencia y la religión, junto al mensaje de los sentidos y los sentimientos. Se abrirán las puertas de una nueva era para un hombre nuevo y los dioses volverán a habitar la tierra. Claro. Todo esto es muy bonito. Pero al futuro, dicen. Hey. ¿Qué futuro? Digo, ahí está la cosa. Oye, entonces, si estos señores van a aquello del futuro, aquí qué digo, le digo yo a este hombre al final, y tú los tuyos. Más o menos. Por eso la iglesia cobra. Okay. Sí, men. Por eso... No. Muchos dicen cómo vivir la vida. Ahí, sigue. Muchos dicen cómo vivir la vida en y con Dios. Pocos, muy pocos, viven lo que escriben o predican. Ahí. No tratamos de juzgar a nadie, pero esta es la verdad. Por esto, la Iglesia Pobre de Cristo, no hay otra, en Mallorca o en cualquier parte del mundo. Practicamos y predicamos las sencillas enseñanzas de Cristo. Bueno, nos alegraría mucho que algún día tú y otras personas como tú traten de vivir en con Cristo. Está bien que escriban, pero que ya traten de vivir lo que escriben o lo que predican, y si no, que se callen. Porque, bueno... Está grabado, seguramente habrá quedado grabado aquí, pero yo lo digo por los que no estaban cuando han leído esto Miguel, pero si quieres repetir toda la carta es igual, es corta. Repete la misma. Vale. Julio del 90, Iglesia Pobre de Mallorca. Amigo Antonio, salud y paz. Hemos leído tu libro Olas. Nos ha gustado mucho. También unos amigos nos han dejado leer... Unos amigos nos han dejado leer el libro La verdadera vida de León Tolstoy, otro libro que nos ha gustado. En mi vida he leído bastantes libros de temas del espíritu, temas de Dios, pero los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre vemos con tristeza que en el mundo se han escrito y se escriben toneladas, millones de toneladas de la llamada literatura espiritual, filosófica, etc. Muchos dicen cómo vivir la vida en y con Dios. Pocos, muy pocos, viven lo que escriben o predican. No tratamos de juzgar a nadie, pero esta es la verdad. Por esto, la Iglesia Pobre de Cristo, no hay otra, en Mallorca o en cualquier parte del mundo, practicamos y predicamos las sencillas enseñanzas de Cristo. Nos alegraría mucho que algún día tú y otras personas como tú traten de vivir en y con Dios. Con saludos fraternales, Cayetano Martín. Entonces, nos encontramos lo que hemos dicho ya antes. Se escribe se predica al mar. Os he contado el caso, algunos lo saben, otros no. Damián, un amigo nuestro, está metido en la teosofía. Este leía lo que yo también leía en el periódico en Baleares hace años. Un señor, un sacerdote, jesuita, no sé, y se llamaba Ramis Alonso, filósofo, filosofía. Sus escritos en la prensa eran simplemente esto, pensamientos, ideas. Cuando tú lo leías allí, que decías, caramba, este hombre, estos son maravillas. Entonces, este amigo mío, Damián, que algunos también lo conocen, hace tiempo que no viene por aquí, ahora no puede subir la escalera. Me dice, he ido a ver un amigo mío al pueblo, no sé, Montuirio, Santa Margarita, no sé. Y he pedido a mi amigo, de hecho, caramba, este que escribe el periódico, que no vive allí, este sacerdote Ramis Alonso, dice, sí, cerca de allí de casa. Ay, cómo me gustaría poder hablar con él. Y sí, podemos ir, yo te acompañaré. Pero antes tengo que decirte algo sobre esta persona. Con la Guerra Civil de España, se quitaba la sotana, se ponía la camisa azul, la pistola, y se iba con la falange a matar rojos por las montañas o por las carreteras. Cuando me contaba aquello Damián, dice, yo estaba temblando de rabia cuando me contó aquello. ¿Os dais cuenta? Se pueden escribir cosas. Buscamos datos de allí, datos de allá, y si se tiene un poco de estudio, se hace una ensalada, una panacea de estas, y algo. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? Y qué poco siente. Porque no se trata de saber. ¡Sentir el Dios vivo dentro de nosotros! Y tratar después de predicarlo. Y si las palabras no sirven, es igual. Lo importante es que sirva el ejemplo. Y precisamente podríamos decir, a causa de unos testigos de Jehová que me presentó Rosa estos días, pues ya estaba en mente aquello, la cosa de decir algo sobre la ley. Después viene Manola con una carta de su hermano, ¡bum! Como la cosa también. Bueno, que estoy haciendo ya el mensaje que será una de estas pequeñas bombas que salen por aquí con estos mensajes, que podemos llamarles incluso grandes bombas, porque os dais cuenta de que la Biblia, y algunos lo saben y otros no, pero la Biblia misma, cuando yo lo dije a los testigos, había una chica y un chico. La chica dijo que había estado en Israel y que sabe hebreo. Lo dudo un poco porque una chica joven saber ya el hebreo. Nicolás está estudiando hebreo, el hermano de Manola, y hace años que está en Israel. ¿Cuántos años hace ahora? 11 años y sigue estudiando hebreo, pero vamos, dejemos esto. Cuando yo dije lo que voy a decir después, la chica dice, no, esto no, ¿sí? ¡Sí! Y el chico, que me dijo que era del Uruguay o Paraguay, no sé, dice, sí, tiene razón Caetano. Está en la Biblia. Y para no hacer el mensaje muy largo, he puesto una serie de versículos, y después cada uno, nosotros y los que tenga la ocasión de tener después una copia del mensaje, tendrá que buscarlo en la Biblia. Pero para daros una idea, es aquella de cuando Jesús dice: si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino. Esto lo dice Jesús, o Cristo, por boca de Jesús, en el llamado Nuevo Testamento, tal. Después pasaremos en el Antiguo, en el mensaje hay una serie de versículos, los más, que diremos, importantes en esta materia, y veréis que hay las palabras así, tal como ahora voy a decir. Ha dicho Jehová Dios, diréis al pueblo tal y a la nación tal, mataréis a hombres y niños, no dejaréis ninguno con vida. Ha dicho Dios. Los testigos de Jehová me decían, y puede hablar de esto Rosa, que estaba presente, que la Biblia es la palabra de Dios. No, la Biblia fue escrita a causa de que ha habido siempre, a través de la historia de la humanidad, hombres y mujeres que han oído a Dios. Y este oír a Dios no es por el físico, es el espíritu. Esta es la palabra. Y lo chocante es que en la misma Biblia se dice aquello que a veces hemos dicho también por aquí, de que la ley de Dios, la palabra de Dios, no está en el cielo o en las nubes, para que digáis, está muy arriba, o no está en el fondo del mar, para la tierra, para que digáis, uy, está muy hondo. No, dice la Biblia misma, la palabra de Dios está, la ley de Dios, en tu boca y sobre todo en tu corazón. ¿Qué pasa aquí? Y es porque a través de la historia, y en este caso podríamos decir la historia humana, partiendo del judaísmo hasta la actualidad, llamado Antiguo Testamento, la Torá, la ley, después el Nuevo, los Evangelios, a través de estos miles de años, han hecho, deshecho, han manipulado, han añadido, han quitado a este dichoso libro llamado Biblia. Cuando se tiene la palabra de Dios, cuando se tiene la ley de Dios en el corazón, la Biblia sobra. Por esto tiene que decir la misma Biblia en el llamado Nuevo Testamento: cuidado, que la letra mata, es el Espíritu quien vivifica. Y cuando Pablo dice: no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí, no dice Jesús de Nazaret, sino Cristo, el Espíritu. ¿Y dónde están dos o tres congregados? Allí estoy yo. Caramba, ¿quién está? Jesús el carpintero. No está Jesús el carpintero, está el Espíritu, está Cristo, el Espíritu de Dios universal. De forma sencilla, porque siempre a mí me ha gustado decir las cosas sencillas, así, de forma sencilla, podemos decir a vosotros, y sobre todo hoy, Jaime, su hija, hoy, nuestra nieta, hace 2 añitos. Bien, pregúntale al padre si para querer amar a su hijita ha tenido necesidad de leer la Biblia la Torá, Nuevo Testamento, Evangelios. ¿Qué pasa aquí? Y después pasemos a nosotros para amar a los padres, a los abuelos, a los hermanos, hermanos carnales. Después para amar el hombre a la mujer al hombre, amar de verdad a los amigos. Bien, se necesita estudiar primero. Ahí tenéis la palabra de Dios, la ley de Dios, que es universal. Y esta ley de Dios no permite matar a nadie, ni robar a nadie. Por esto se dice, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Pero no es porque lo diga el papel escrito, que lo dice Dios mismo. Y después viene Jesús y dice, la cosa está clara, cuando las cosas que quisiere que hicieres en los hombres con vosotros, así es lo mismo. Por eso en un mensaje yo digo que no hay nadie en el mundo, en nuestro mundo por lo menos, no hay nadie que no crea en Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Y nadie quiere que le ofendan, que le insulten, que le roben, que le perjudiquen, que le maten. Entonces, ¿por qué no lo quieres en esto? ¿Quién te dice que esto es bueno? O sea, es universal. ¿Cuántas veces hemos dicho de un niño pequeño que le das una galletita, un bombón, se alegra? Tendrá unos meses solamente. Se alegra, ríe. Se lo quitas de mala manera y llora. Al perro lo acaricias, como pone las orejas y el rabo enseguida arriba, y cómo se pone de alegría el perro. ¿Le amenazas? ¿O le pegas? ¿O maltratas? Pedro, el perro te ladra, o si no te ladra, por lo menos se agachará su cola ahí debajo entre piernas y se aleja. Y estas reacciones son naturales. ¡Naturales! Entonces, ¿Dios qué es? Natural. Es el universo infinito. ¿Qué es la naturaleza? Dios. ¿Qué es Dios? La naturaleza. ¿Recordáis aquello de mi abuelo de las naranjas, de la escuela? Lo repetiremos otra vez, viene bien ahora, o sea, que no lo saben. Mi abuelo iba a una escuela allí en Felanich, era de Felanich, y el profesor, a ver, aquí hay naranjas encima de la mesa. Una naranja para el que sepa dónde está Dios. A ver, Tony, Miguel, Manuel, tal, pum, se acercaban y... ¿Dónde está Dios? Y empezaba la canción. No sé si habréis oído hablar de esto hace muchos años de esto. Yo era un niño y también oía decir que aún se cantaba esto. Se cantaba mucho en la escuela. Aquello de dos y dos son cuatro. Bien, pero ¿dónde está Dios? Y había una canción chile que empezaba, también me acuerdo, y una vez aquello de Dios está en el agua y no se baña, Dios está en el fuego y no se quema, Dios... De esta forma. Ah, bien, aprobado, la naranja. A ver, Nofred. Para si no lo saben, Nofred, que es mi diminutivo de Nofred, en Mallorca. Nofred, a ver tú, a mi abuelo. Una naranja, por si sabes dónde está Dios. No, no importa que me dé la naranja. Que sea para usted, profesor o señor profesor o cualquier. ¿Cómo? Sí, si usted me dice dónde es, que no está. Aquí se puso un profesor un poco así. Pero lo chocante es que, claro, delante de dos chicos, sabéis que el profesor pensaría, yo aquí no me agacho. Bien, entonces si vienes a decirme que Dios está en todas partes, ¿no es así? Entonces debe estar en el huerto, en el corral de tu casa. Las casas payesas, en general, detrás, un corralito allí, debe estar en el corral. Y mi abuelo dice, no, en el corral de mi casa no está. ¿Ah? ¿Por qué ves? No, no está. Simplemente, sencillamente, porque no tenemos corral. Claro, esto incluso ya cuando yo era niño, que me lo contaba mi abuelo, a veces alguien también de su edad me lo contaba. No, y hubo uno allí en un pueblo que, ¿te das cuenta? En un pueblo y es que se oía la cosa y claro, Palma en aquellos momentos, pues las avenidas, ya era el campo. Con esto podéis dar una idea de lo pequeñita que era. Y aquí en esta foto, la calle San Miguel, se decía la puerta de Santa Margarita. Y en la plaza de San Antonio, la puerta de San Antonio. Puertas, porque estaba la cosa murallada. Estas murallas que veis en la catedral abajo rodeaba la ciudad. Y yo he visto estas casas arriba y trozos de muralla. Después bajaron esto en las calles estas y tuvieron que poner esos escalones ahí en la acera. ¿Os dais cuenta, pero, de lo que os estoy diciendo, de esta cosa de Dios? Y es porque siempre todas las religiones han enseñado a este Dios tan humano, tan personal, tan... es humano, es personal, pero es infinito al mismo tiempo. Y nadie, ni en este mundo ni en ningún otro mundo, nadie tiene el derecho. Nadie, cuidado, estoy hablando ahora del infinito universo. Nadie tiene el derecho, mientras lleve físico, en todos los mundos del infinito universo, nadie tiene derecho a presentarse como intermediario entre Dios y el ser humano. Hablamos de los seres con físico. Si después ya pasamos a la cosa de hermanos mayores, que tanto se emplea esta frase ahora con esto de los extraterrestres, ya es otra cosa. Pero así todo, el hermano mayor no es un intermediario. Es simplemente, por ejemplo, vosotros que habéis ido a la escuela, yo no puedo decir de la forma que vosotros así, pero he visto, he sabido la forma que se hace, a veces también con películas y todo esto, de que los alumnos, las alumnas, en las clases, el profesor, en un momento dado, tiene que ir al lavabo o a merendar y dice, y en este caso vamos a decir a Gori, ¿qué pasa? ¿Qué quiere, señor profesor? ¿Haz un poco de dictado aquí a la pizarra o cuídate de estos mientras yo no estoy aquí? ¿Eh? Y te lo dice porque en aquel momento él considera, ve que tú eres el alumno más avanzado de aquella clase. No es porque tú seas el hermano mayor en el sentido de intermediario y no eres el santo padre, eres simplemente Gori, que sabe un poco más que los demás. Por esto en el sueño, en el viaje astral, te vi agarrado al hierro y dije, mira por dónde este tipo quiere parecerse a Cayetano. Y el maestro dice, ay, Cayetano, tienes que aprender aún también. No, no, no, no, ya lo sé, ya lo sé. Aprendéis vosotros de lo que estoy ahora simplemente insinuando. No sé si lo cogeréis. No te voy a ponerte en un pedestal porque tú te agarraste ahí. Tampoco estaba yo en un pedestal. Había mucha gente abajo. Pero los que estabais, y estábamos sentados, ¿eh?, en el vacío ahí, me decía, mira, mira por dónde. Y repito lo que ya os dije la otra vez, que había personas que aún no las he visto yo, no vienen por aquí aún, o no han venido. No podemos alargar mucho, porque, bueno, la noticia es, el viernes que viene, según, ahora iba a decir el doctor Castro, pero dicen que no era de doctor, sino Castro solo, ha dicho que a partir ya del viernes que viene vayamos a su casa, estaremos más fresquitos. Además, yo no gastaré tanto el ventilador, lo gastará él. Tienen esta pared menos. Pero, ahora viene lo bueno. María, pon atención. Vamos dentro de unos pocos minutos a bajar a la gran fiesta de los pequeños. Es decir, la Esther os hoy hace. Ayer me lo decía y esta mañana también, pero no había manera de entenderlos. Y Castro, sí, uno y dos, y el padre, sí, uno, dos, pero con la manita no salían los dos dedos. Entonces, según el calendario, son dos añitos, hoy día 29. Yo bajaré, soy a la bola. Bajaréis vosotros si sois los tíos y tías, pero que conste, la fiesta es de los niños. Nosotros vamos solamente a mirar, observar, oír, oler y callar. Sí, callar. O reír. Si hay más, yo ya no lo sé. No depende de mí. Me explico. Estamos sobre casi las 8. He dicho a Jaime, ¡a las 8! ¿Hay algo que decir? Bueno, la otra noticia. Veo por allí, por el suelo, al que mañana, si el juez quiere, una novia también. Si no se arrepienten, si no se arrepienten los dos, estaremos condenados eternamente. Y menos mal, que a mí lo que me interesa más es Tomeu. A mí lo que me interesa más es Tomeu. Ahí, sin Tomeu, ¿dónde vamos nosotros? Alito, todos te quieren aquí por el interés. Tienes que regalar una forma. Tenéis que entender que... Los que tienen físico, meten físico, aunque sea de chaufer. Pero los sin... que tienen espíritu, calquen. No, lo que pasa es que sin Tomeu, me escucháis, sin Tomeu, ¿cómo yo me puedo llevar esta mujer y este hombre que soy yo? Estará muy entretenida con la tarta. Y si no, solamente he dicho al pastelero, pon aquí recuerdos o no sé, felicidades, no sé, de la abuela. Y dice, ya que tú no has pagado nada, pues la abuela. Os dais cuenta, no aprendéis. ¿Recorreres? No, Madrid, que pasaría un poco más tarde. Ah, bien, se lo llevará él. Sí. Se llevará lo del mensaje. Entonces, bueno, María, este libro se queda unas horas más. Bueno, sí, no puede. Por lo menos mañana. Y este también. ¿Eh? I què més? Ven, qui quedi tot. Aquesta carta que no l'hem de perdre perquè és en Toni, aquest tipus. Hi havia res a dir? Just un segon només, eh? No, no, la cosa està que quema, vinga. Gordi, no riguis tant. Hi havia res a dir? No, no tengo nada que decir. De tal forma, lo que te piden, ¿no? El viernes. No, escolta, el viernes que viene. No, no, me escolta, Glori, dime. El viernes que viene. ¿Qué? En casa de Castro, el que quiera, que hable, el primero. Que me diga, Caetano, tengo interés de decir algo. No, no la palabra, algo. Algo, no. Me ha sentido algo fuerte. Agua fuerte. Agua fuerte. Me han dicho agua fuerte, agua fuerte. ¿Agua fuerte o agua fuerte? Es lo mismo, agua fuerte. Yo te digo que di agua fuerte. Agua fuerte. No lo sabes decir. No lo sé decir. No. Me han dicho agua fuerte. ¿Safumán? No. ¡Ah, no! ¡Agua! Ah, ah, ah, ah. Ara, què és un dia de passar? Rosa, eh? Jo no ho diré, jo. I tu ja te vens. De bé, bé, cal ser un pa. És retardat. Bé, estàvem. No, l'hem de ballar, perquè ara, que t'hi pares, ja hi fa anys. Que no tens en mare, no sé. Bé, quedàvem d'acord en això. Sí. Abajo. Abajo quedamos. Venga.